partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo, la presentación válido entre el 16 y el 22 de abril de 2012. Vamos a estar durante 60 minutos, una hora, compartiendo algunas de las noticias más importantes de los últimos días y también hablaremos sobre lo que puede ocurrir en la Argentina y en el mundo en la próxima semana, en los próximos 7 días. ¿Cuáles serán los temas que nos ocuparán, que formarán parte de nuestra cotidianeidad, aquellas noticias que darán vueltas sobre las que vamos en redondo en estos próximos días? Obviamente, las que podamos prever, las que podemos imaginar o las que sabemos que son temas de coyuntura, temas de este momento. Por supuesto, además, hablaremos de los temas que nos interesen y que estén fuera también de la coyuntura, porque este es un programa en el que nos proponemos semana tras semana analizar, discutir, debatir, pensar en voz alta algunas de las informaciones o temas que nos parecen interesantes. En tiempos en los que hay mucha información, en El Redondel te proponemos simplemente quedarnos con algunos temas y girar alrededor de ellos, también discutirlos y simplemente hacernos preguntas al respecto de esos temas. Así que somos un humilde pero potente programa de radio, de opinión, de análisis semanal, que podés escucharnos, por supuesto, desde nuestra web www.elredondel.com.ar y en una serie de emisoras que incluyen este programa en diferentes puntos de la República Argentina, para tener acceso a esa lista, saber qué radios, en qué días, en qué diales y en qué horarios incluyen El Redondel en su programación, podés visitar nuestro sitio web. También nos vas a poder oír en las distintas, muy variadas opciones que nos presentan las redes sociales, en facebook.com/elredondel, en twitter.com/elredondel o @elredondel en Twitter. Si nos seguís en las redes sociales, cada vez que hay un programa nuevo, desde allí podés escucharnos y están los links disponibles. Podés descargar el programa desde iTunes, también podés escucharnos desde nuestra versión móvil o liviana para tabletas o smartphones o celulares, que es simplemente m.elredondel.com.ar. Así que esa es otra alternativa más que válida para escuchar semana tras semana este programa de radio que compartimos y que hemos dado en llamar El Redondel. Tenemos un correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar. Estamos en MSN como elredondel@hotmail. Y también vale la pena contarte que en Skype podés ubicarnos como El Redondel simplemente. Son varias, muy diversas, las alternativas para que estemos en contacto semana tras semana. Los temas de hoy, la actualidad política, por supuesto, el tema YPF, lo que pasa en este país que está muy movido, la cumbre en Cartagena de los mandatarios de América Latina, muchas cosas. Pero ahora vamos a escuchar muy buena música con este clásico de Alphaville. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Alphaville aquí en El Redondel, sonando por primera vez con esta canción, Big in Japan. Alphaville, grande en Japón. We'll be right back. Y hemos viajado a 1984 para escuchar esta canción de Alphaville, la banda alemana de synth pop formada en 1982 y que sigue sonando, siguen actuando. Este tema fue el primer corte de Forever Young, su primer gran álbum y éxito, también otra canción de Alphaville. Por primera vez Alphaville aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Esto es, por supuesto, Big in Japan, Alphaville, grande en Japón. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Hay demasiadas informaciones, muchas noticias que andan dando vueltas en los medios de comunicación, en la realidad, a decir verdad, que están ocurriendo. Vamos con algunos de los temas que nos parecen importantes. Por un lado, vamos a hablar de la interesante actividad del Congreso Nacional. El Parlamento está entrando en un año, este 2012, en el que aparentemente van a haber una serie de cambios y de reformas que pueden ser auspiciosas. Por un lado, el tema del Código Civil, del que ya hemos hablado oportunamente acá en El Redondel, hicimos un repaso. Esta semana el Congreso seguirá analizando posibles cambios al Código Civil. Y también ahora, desde distintos sectores, se avanza en reclamos para una modificación integral del Código Penal, que ha sufrido, por supuesto, ajustes, cambios, actualizaciones desde el regreso a la democracia en 1983, pero, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia, habla de lo importante o lo necesario que sería una reforma integral también del Código Penal. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se están estudiando proyectos para endurecer las penas específicamente del asesinato de mujeres. Se discute por estas horas si se incluirá o no la figura del femicidio, el asesinato de mujeres específicamente como una figura y un agravante, obviamente en los vínculos de pareja, todo este tipo de delitos íntimos en muchos casos que tienen que ver con la faz íntima, con los vínculos personales. Y que lamentablemente en América Latina, en España, son terriblemente abundantes, son muchos los asesinatos de mujeres, la situación de violencia intrafamiliar, no solo con las mujeres, también con los hijos, tiene que ver lamentablemente con el peor costado de nuestra cultura latina, que sigue sosteniendo una idea falsa de lo masculino, lo macho, el rol del hombre en el hogar. Esta concepción de lo masculino y de lo femenino cruza a todo el continente latinoamericano, también a España y a otros países de tradición católica en algún punto, y no por ser católico, es también el lado quizás más negativo de lo que ha dejado la religión católica, la que le ha costado tanto incorporar y aceptar a las mujeres, pero también es cultural definitivamente. Y un buen ejemplo de ese rol en el que está la mujer en todo el continente latinoamericano es lo que tiene que ver también con los abortos, por ejemplo, ¿no? La discusión sobre el aborto y los diferentes enfoques que le dan al tema algunas provincias frente a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora también la provincia de San Luis dice que lo resuelto por la Corte al interpretar la ley vigente, que es vigente desde hace muchísimas décadas, la ley que autoriza que las mujeres que fueron violadas se hagan aborto sin ningún trámite judicial, porque eso es lo que dice la legislación. Ahora, también la provincia de San Luis dice que no es obligatorio lo resuelto por la Corte y que cada provincia tiene libertad de decisión. Ya comentamos el caso de Salta y de alguna otra provincia que hacen interpretaciones por demás extrañas, incluso de lo resuelto por el máximo tribunal de una nación a las que estas provincias han decidido pertenecer hace bastante tiempo. Es muy llamativo. Y también es muy llamativo, o no tanto, en el fondo hay algún vínculo en este análisis, es un vínculo que podemos ver. No es tampoco tan llamativo que muchas de estas provincias los casos de violencia sobre las mujeres se reproduzcan, el concepto de machismo, como lo estamos analizando nosotros acá, exista y se manifieste de múltiples maneras, y una de las maneras en las que también se manifiesta es con la gran presencia de prostíbulos, más que aceptados por las autoridades políticas, las autoridades policiales, en muchas provincias del interior, a la vera de diferentes rutas. Con esto no quiero decir que no existan estos prostíbulos en Capital Federal, también los hay, también son ignorados o aceptados por el gobierno de la ciudad, que no los identifica, no los controla, por las policías federal y metropolitana. Estamos hablando de un tema enorme que se conecta, ¿no?, por distintos lados y distintas puntas, el tema del rol de la mujer, el tema del rol del hombre en una sociedad que ha evolucionado pero que lamentablemente todavía no tanto, y de qué manera se ve como normal la explotación de mujeres, la obligación o el hecho de forzar a mujeres a vivir en situación de esclavitud y, bueno, con sus hijos, a ser drogadas, todo lo que realmente ya sabemos, y también la violencia intrafamiliar, que nuevamente todo esto son distintas facetas de por suerte, un enfoque de lo masculino, de la masculinidad, que con el paso de los años se abre, cambia y cada vez nos permite ver una realidad nueva y una construcción de los roles del hombre y de la mujer en la sociedad más acordes a este siglo XXI. Estos temas, el femicidio, las reformas al Código Penal y también el tema de la prostitución, el tema de cómo se ve el aborto en algunas provincias más conservadoras, también más religiosas, cómo se ve el aborto pero no cómo se ve la prostitución o la esclavitud de mujeres o el encierro o el robo, la desaparición de chicas, todo esto son temas muy de la Argentina de hoy, no solo de la Argentina, se replican en buena parte de la Argentina y del resto de los países latinos, incluso España. Es muy común ver en los diarios españoles las altas tasas, las notas sobre las altas tasas de violencia familiar y asesinatos de mujeres. Y también con los chicos, ¿no? El rol del concepto de la propiedad, ¿no? El hombre como dueño de su esposa o dueño de sus hijos, todavía estas historias siguen existiendo. Así que esto por un lado, y era un tema importante, por eso quería empezar el bloque de política con este tema. Dos temas más que andan dando vueltas, el caso Vudú, caso Chicone, caso Bolt. La invitación desde el Redondel, nuestra invitación es a tratar de seguir la complejidad del tema, leyendo la mayor cantidad de diarios posibles, porque obviamente los diarios de perfil opositor hacen un enfoque del complejo tema de Vudú, Chicone, Bolt, etcétera, etcétera. Un enfoque es el que tienen los diarios, por ejemplo, Perfil, el diario La Nación y el diario Clarín, pero Hay otro lado de esta historia que se puede leer también en Página 2, en Tiempo Argentino y en otros diarios, obviamente de perfil oficialista, y que presentan otros personajes en la historia, el rol de la empresa Volt y el vínculo con el Estado, el vínculo con el juego en la provincia de Buenos Aires con la impresión de billetes, otros nombres que andan dando vueltas. Es realmente muy complejo, ya llega un punto en el que, en lo personal, creo, a la opinión pública se le empieza a complicar la historia, porque hay muchos personajes, desde el vicepresidente para los laterales, para arriba y para abajo, muchas empresas vinculadas, aparecen funcionarios del gobierno actual, pero también de gobiernos anteriores, con vínculos cercanos a los denunciantes o a los denunciados. Es realmente muy complejo seguirlo y todo el tiempo hay novedades. Por ejemplo, hoy domingo que estamos grabando este programa, hoy domingo 15 de abril, una serie de diarios, el diario La Nación y el diario Perfil, publican notas a un hermano de un asesor de vudú de apellido Zabaleta, en el que él cuenta, este joven, que lo vio a Vudú y a Van der Broele, este personaje vinculado con Chicone, al menos 7 veces. Es una de las notas centrales, tanto en Perfil como en el diario La Nación. El título es El arrepentido del Vudú Gate. Yo los vi a Vudú y Van der Broele juntos. Pero paradójicamente, el hermano, que es asesor de Vudú, en el mismo día sale en distintos medios y dice que a su propio hermano no lo ve desde el año 1999, por ende, todo lo que dice es falso, lo está inventando, dice Juan Horacio Zabaleta, secretario administrativo del Senado, que desmiente a su propio hermano, que acaba de aparecer en todos los medios con estas denuncias. Dice: no lo veo desde el año 1999, no tengo relación con él desde ese momento, no trabajó conmigo ni en el Consejo Deliberante de Morón, ni en la ANSES, ni en Economía, ni en el Senado, dice Zabaleta, este secretario administrativo del Senado, por el denunciante que está en los medios. Es muy complicado seguir esto. Estaba, no estaba, los vio, no los vio, formó parte de todos estos lugares, trabajó con Zabaleta, o sea, con su hermano asesor de vudú o no. Realmente es un tole tole. Los medios publican algo y rápidamente alguien viene y lo desmiente o lo niega rotundamente. No sé, es muy difícil saber realmente qué es lo que está ocurriendo por estas horas con el caso Chicone, Vudú, Volt y todo este entuerto. Que la recomendación para poder seguirlo y analizarlo es prestarle atención a la mayor cantidad de medios y entender la complejidad de todo el cuadro desde lo político, pero también desde lo económico, porque ahí está el tema de la impresión de billetes, están los intereses de empresas privadas, por supuesto, en la obtención de beneficios por parte del Estado, el rol que tiene la Casa de Moneda o que deja de tenerlo, y también, obviamente, los intereses, como siempre, de los medios, los opositores, de usar esta noticia para desgastar la imagen de Vudú y también de la presidenta, y los oficialistas de que justamente estas denuncias no desgasten la figura del Poder Ejecutivo, y también de alguna manera apuestan o buscan los medios oficialistas, buscan mostrar que hay otros intereses por detrás. Es difícil seguirlo y como hay tanto personaje, tampoco es muy claro saber cuál es la verdad de la milanesa, pero es muy interesante. Me hace acordar, y a los que somos un poco más grandes, a, por ejemplo, el tema armas en algún punto, por la complejidad, el tema de los casos de armas, de la venta de armas a Croacia y Ecuador, o también a la explosión en Río Tercero, a este tipo de casos en los que hay denuncia contra denuncia, personaje que aparece, que desaparece de un lado y del otro, en el que los medios toman una postura muy clara, a favor o en contra. Es muy, muy complejo, y lo interesante también es que es casi como telenovelesco. Nada se denuncia todo junto a lo largo de todos los días siempre aparece como alguna novedad de algo que es viejo, o sea, alguien que supo algo hace 6 meses o un año y denuncia ahora, desde el mismo Vudú, que hizo la denuncia contra Rigi en estas últimas jornadas, en esa conferencia de prensa, pero también personas que van apareciendo después, pareciera como que 2-3 días, cada 2-3 días tenemos algún personaje nuevo que cuenta algo nuevo y alguien lo desmiente y sale el fiscal denunciado y sale el juez hablando con un abogado por mensaje de texto y dándole sugerencias sobre qué hacer en la causa. Es realmente muy confuso y parece que nadie está muy libre de pecado y nadie puede tirar la primera piedra. Es complicadísimo. Este tema igual, de este tema de vudú, es el tema YPF. Los medios también en general, la radio, la tele, los diarios, vienen hablando de una posible de un posible toma de control por parte del Estado de la compañía, pero por el momento no hay nada, no hay nada muy oficial, hay muchos rumores en los medios. Sabemos que, o es factible que haya novedades prontas, pero teniendo en cuenta cuál es la manera de gestionar del kirchnerismo, es poco probable que trascienda claramente a la prensa qué es lo que va a ocurrir. Yo, estimado oyente del Redondel, le diría que desconfíe prácticamente de todo lo que escuche hasta que la misma Cristina Kirchner diga qué va a pasar, si es que va a pasar algo con el tema YPF, porque la verdad son trascendidos que son bastante extraños, porque el kirchnerismo es muy hermético, no es como el menemismo. Es muy factible que lo que ocurra con YPF se resuelva en un grupo muy pequeño de la presidenta y un grupo muy cerrado que de hecho tiene muy poco contacto con los medios, y es probable que, como en otras circunstancias, hasta que no se anuncie en cadena no se sepa realmente qué es lo que va a ocurrir. Por lo pronto, y vamos a hablar también después de esto en el próximo bloque, en el bloque de internacionales, llama mucho la atención la postura del gobierno español. Sí se entiende que el gobierno español se ocupe o se preocupe por sus empresas o sus inversiones en el exterior, pero hay que recordar que la empresa YPF es una empresa argentina de capitales españoles, y que cuando los españoles deciden invertir en la Argentina, ya existía ya existía la ley de expropiación de empresas. Así que en ese punto, cualquier empresa en la Argentina puede ser expropiada por el gobierno nacional. Entiendo que les moleste, que les duela, pero esto de la amenaza con sanciones a un país soberano que tiene una legislación y que la tiene de mucho antes de que, en este caso, Repsol pusiera un dinero en YPF, la política es eso, ¿no? Y en la economía, en estos grandes temas económicos, también está la política. En entrar en un mercado que nos vaya bien, en el momento del auge privatizador, como fue este el que vivió la Argentina en la década del 90... ahí vieron un agujero, vio Repsol, que no se le dio en otros países, no se dio con, por ejemplo, Pemex en México, con otras empresas petroleras del continente que siguieron en manos o en control estatal y abrieron espacios menores para la privatización. Repsol vio una alternativa válida en ese boom de los 90 y del menemismo, en el que todo se privatizaba, incluso la línea aérea de bandera o incluso el petróleo y las reservas petroleras. Y la verdad tuvo una gran suerte porque pudo gestionar la empresa con mucha comodidad durante todos estos años. Y como bien hemos sabido y lo hemos dicho no solo en este último tiempo, a lo largo de toda su gestión, transferir, como no solamente lo ha hecho Repsol, la mayoría de las empresas privatizadas, utilizar a la Argentina como caja y transferir buena parte del dinero, de las ganancias que se obtenían en el país con, en algunos casos, como en los 90, valores dolarizados, a sus casas centrales. Obviamente ese fue el negocio de los bancos, de las empresas de servicio público, eso lo sabemos todos, siempre lo entendimos mucho más en 2001 y en 2002, no nos costó mucho darnos cuenta de que esto era así. Y quizás ahora el modelo o la realidad en la Argentina, o los vientos políticos, o la intención de ubicar en u otro puedan hacer que esto cambie, y es una posibilidad. La verdad, tuvieron real enorme suerte de poder comprar YPF en aquel momento de la manera que lo hicieron, hasta irregular, ¿se acuerdan? Con en algunas privatizaciones con el Diputrucho y otras alternativas. Así que la verdad es complejo, es interesante seguir el caso. En general, el caso YPF, y estar, como les decía, a la expectativa de qué es lo que puede ocurrir, sin comprar ciegamente o creer todo lo que se pueda decir, porque pareciera que todo esto está en el marco de una especie de tira y afloje. Y muchas de las de los trascendidos tienen que ver con, como en otras circunstancias, con las posibles negociaciones. Puede ser que se vuelva en manos del Estado, haya cierto control estatal, no, que no pase nada, que YPF siga en manos de Repsol. Hoy en día, tal y como estamos siguiendo las declaraciones tanto de las autoridades de Repsol como del gobierno argentino, puede estar ocurriendo cualquier cosa. Pero es un tema muy, muy interesante también, y es estratégico, sin dudas, para la Argentina, de quiénes son nuestros propios recursos naturales, no solo en relación con el petróleo, sino también con relación al oro, a los minerales. Son excelentes temas de los que tenemos que hablar siempre aquí en el Redondel, y a decir verdad, los argentinos, sobre el tema de los recursos naturales. Como siempre se dice, y es muy obvio y es pura verdad, lo que cada día interesa más en el mundo, porque cada vez van a faltar más petróleo, oro, minerales, así que allí van los que lo necesitan, ¿sí? A los países que tenemos estos recursos, como pasa en buena parte de América Latina. Bien, hacemos tanda, tras la tanda escuchamos algo de rock nacional, ¿les parece? Seguimos aquí girando en el Redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo a tu donante. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Presiento el fin de un amor en la era del color, la tecnología.

por alguna radio de la República Argentina que incluye en su aire este programa. Nos estás escuchando desde tu móvil en m.elredondel.com.ar, nos estás oyendo desde elredondel.com.ar. No importa cómo nos estás oyendo, sintonizando, escuchando, lo importante es que estás allí del otro lado. Y este es el bloque de información internacional con algunos de los temas más importantes por estas horas. La cumbre de las Américas en Cartagena acaba de terminar allí en Colombia, con muy poco acuerdo, a decir verdad. Ha cambiado el panorama de otras cumbres, recuerdo también allá en los 90, en las que las propuestas, los puntos de vista de los Estados Unidos eran condicionantes y de alguna manera la región giraba alrededor del punto de vista estadounidense. Esto ha cambiado realmente mucho, año a año o encuentro tras encuentro. En esta última cumbre, la mayor parte de los países del continente reclamaron que Cuba estuviera presente, más allá de las características de su gestión y de su gobierno. Fue muy interesante escuchar las declaraciones del presidente de México y hasta del presidente de Colombia, reclamando, diciendo, más allá de que no coincidamos con el sistema político o de gobierno o con lo que ocurre dentro de Cuba en la gestión de Raúl Castro en este momento, pero en definitiva de un gobierno como el que Fidel y Raúl Castro han mantenido durante tantos años, más allá de que no coincidamos con esto, sí creemos que Cuba, como uno de los países de las Américas, tiene que formar parte de esta cumbre. Canadá y Estados Unidos han vetado esta posibilidad y a partir de acá el peso del resto de los países del continente, algunos son de centro izquierda o de izquierda, están más para ese lado, los países del ALBA, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, por ejemplo, pero no solo ellos, también es interesante ver la postura de otros países, el México de Calderón, que lejos está de ser de izquierda, de hecho su partido está cercano a la derecha, lo mismo con Santos y otros gobiernos un poco más moderados, también no han apoyado el punto de vista estadounidense y canadiense, y esto generó cierto resquemor y que no se llegara a ningún acuerdo final. La Argentina tuvo una desazón dentro de esta cumbre, que fue que no hubo una clara, un claro reclamo de las Américas por el tema Malvinas. Hay que aclarar esto. En algún punto, la postura de Estados Unidos, que es central, es positiva para la Argentina, porque Estados Unidos abiertamente no se juega por Inglaterra, no se juega por la Argentina y reclama que ambos países se sienten a dialogar por el tema Malvinas. Esto, a decir verdad, es lo que también reclama la Argentina. No se juega Estados Unidos en cuanto al tema soberanía, pero sí se juega en reconocer el conflicto de soberanía y en decir que ambas partes tienen que negociar. Esto para los británicos es terrible, que públicamente el gobierno de Barack Obama haya dicho la Argentina y Gran Bretaña tienen que sentarse a dialogar. Pero llega hasta ahí, mientras que el resto de los países de UNASUR directamente han tomado postura en las cumbres de UNASUR claramente a favor de la postura de la Argentina al afirmar que las islas son argentinas. Bien, nuestro gobierno no llegó a mucho más que en las cumbres de UNASUR y de hecho no pudo lograr tampoco que el tema Malvinas formara parte de una definición. Así que no hubo un documento de cierre de esta cumbre, aunque los analistas, los periodistas, los colegas que están en Cartagena por estas horas de distintos medios coincidían que la cumbre fue muy interesante porque se discutió bastante, a diferencia de otros encuentros. Los presidentes hablaron de temas algo más delicados, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Hablaron de que Estados Unidos, sobre todo, tiene que empezar a controlar fuertemente el consumo de drogas para poder darle al resto de la región. Hoy en día México es el país más afectado, más tranquilidad y la posibilidad de que baje el descontrolado tema de los narcotraficantes, los carteles que a México, sobre todo en el norte de México, están generando una crisis social, económica y política de dimensiones impresionantes, muy similar a la que más de 10 años atrás vivió Colombia. Y en definitiva, América Latina lo que plantea es, mientras en Estados Unidos no se controle el consumo o no se tome una decisión al respecto, siempre será un país u otro el que se vea complicado por el tema del narcotráfico, que irá saltando de un lugar al otro siempre porque, en definitiva, tienen clientes muy poderosos de lo que compran su producción, que compran la producción de los narcos. Así que este tema apareció el tema de la posible legalización del consumo de drogas. Se discutió sobre temas de seguridad. Muy interesante los debates, dicen, y las discusiones que se dieron. No se pusieron de acuerdo, pero parece que ya el peso del resto de América Latina y la presión sobre Estados Unidos y sobre Canadá se vuelve un poco más evidente, que son los países que tienen una postura aparentemente bastante más diferente que la del resto de la región. Así que esta es una de las noticias internacionales importantes por estas horas. Hay algunas otras, hay otra que a mí me ha llamado poderosamente la atención, tiene que ver con el rey de España, Juan Carlos I de Borbón, y su viaje al África, a Botswana, a cazar elefantes. Hay una serie de debates impresionantes en la prensa española, en los principales diarios, en El País, en el diario El Mundo, La Vanguardia, los principales diarios, incluso los monárquicos como el ABC de Madrid, por estas horas discuten los ciudadanos españoles qué sentido tiene sostener una monarquía que le pide a sus ciudadanos que se ajuste el cinturón ante la crisis, ante el desempleo altísimo que vive España, 5 millones de desocupados. Y frente a este tema, o frente a esta realidad, un rey, que es el jefe del Estado en España, es el que controla las Fuerzas Armadas, es el que nombra gobierno, tiene una postura, un rol similar al que tiene el presidente de la República en Italia. O sea, está separado esto, ¿no? El jefe del Estado del jefe del gobierno. Son dos roles distintos. Acá en la Argentina están unidos en la figura del presidente. Pero en España no, el rey tiene poder. De hecho, acaba de viajar a Kuwait para negociar con las autoridades kuwaitíes petróleo para España. Tiene poder y, sin embargo, y tiene obviamente un sueldo, la Casa Real, que se recortó muy poquito, solo un 2%, y este personaje se va de cacería al África, algunos dicen que con su amante, una princesa alemana, cazar elefantes encima, y es trágico, cómico, todo a la vez. Es el presidente de la fundación, de una de las fundaciones, es presidente honorario de una de las fundaciones en España a favor de la vida silvestre, y él caza elefantes. En general, la monarquía en España está muy cuidada, los medios no hablan. No se cuenta qué es lo que hace el rey y la Casa Real. Es algo que en general es muy difícil opinar. Hay legislación sobre el gobierno, sobre qué se puede publicar de la actividad del rey. No se lo puede difamar. Un tema que es para nosotros, con todo lo que tenemos los latinoamericanos, es anacrónico. Es anacrónica en sí la monarquía. De hecho, la abolimos hace como 2 siglos. Pero además de esto, es anacrónico mucho de lo que gira alrededor de una familia que tiene derechos por sobre el resto. Es mantenida toda esa familia por el Estado español y encima por los españoles. Y encima se da estos lujos de ir a matar elefantes como entretenimiento. Se quebró la cadera porque se cayó, y por esto la noticia se ha dado a conocer y se enteró todo el resto del país, toda España y el resto del mundo. Si no, nunca jamás nos hubiéramos enterado, ni nosotros ni los españoles, sobre las actividades del rey, que se entretiene cazando elefantes. Hay que ser malo para ir a cazar elefantes un animal tan noble. La verdad, es increíble, impensado. Me acuerdo cuando se habló de un Juan Carlos criterioso que le contestaba con sentido común a Hugo Chávez y defendía a España y se lo acusaba a Chávez y se decía que este buen hombre, que era un gran rey, un hombre serio. Y la verdad, cuando uno mira todo esto, dice, la verdad, ¿sabremos quién es Juan Carlos de España? ¿Sabremos qué hacen estas monarquías o no estamos sabiendo nada? Y ahora, porque saltó a la luz, nos enteramos sus viajes, sus gastos, sus lujos y algunas de sus costumbres que son propias de la Edad Media. Con lo que decíamos antes, en el bloque previo, con respecto a las reacciones que hubo por el tema YPF en España, la sensación es que frente a algunos temas España sigue viviendo en el siglo XVI. Esto espero que se entienda bien, no estoy hablando de todos los españoles, de todo lo que ocurre en España, pero reaccionar por el tema YPF como si pudiera interferir en las decisiones de un Estado soberano, es algo propio de tiempos coloniales, y también es propio de tiempos coloniales un rey que se va a cazar elefantes al África. Es del siglo XVI, realmente un anacronismo que sorprende profundamente y que tiene más, si a nosotros nos parece sorprendente, no quieran imaginar cómo están los españoles. Hasta los promonárquicos están en estos momentos pensando si no conviene que España, como alguna vez en su historia, vuelva a ser una república. Solo en dos periodos España fue una república. La última vez ya sabemos qué es lo que pasó. La guerra civil española devino en la dictadura de Franco, 40 años, y fue el mismo Franco el que eligió a Juan Carlos como rey sucesor para reinstaurar la monarquía en España. Así que, bien, qué tema, uno de los temas más interesantes. Por último, me voy, porque vamos a ir a escuchar música, con una noticia de esas que se hablan poco en los medios. El pasado 22 de marzo hubo un golpe de Estado en Mali, en el África. Fue derrocado el presidente Amadou Toumani Touré. Y a partir de acá se ha descontrolado la situación de ese país. Los rebeldes, un grupo de rebeldes Tuareg, grupos islamistas armados y otras agrupaciones tomaron el control del norte de Malí o Mali, según como quieran decirle, y prácticamente hay una secesión. El norte se está peleando con el sur, hay una situación obviamente bastante delicada desde lo político y también desde las cuestiones relacionadas con la salud, el acceso a la comida, hay refugiados, hay personas desplazadas, hay también un grupo de países africanos que están tratando de volver a encauzar la situación en Malí y que pueda haber un regreso, por un lado, a la democracia y también un llamado a elecciones. Actualmente hay un presidente de transición y un gobierno que podrían ser candidatos en una próxima elección presidencial, pero esta revolución en el norte de Malí está generando realmente conmoción al continente africano. Incluyo esta noticia porque si no, en general no nos enteramos de qué es lo que está ocurriendo en el África. Es un continente del que solemos hablar poco en los medios y bueno, nos pasa mucho y bien vale la pena saber lo que pasa incluso en lugares que están lejos y enterarnos un poco más de lo que se habla siempre habitualmente en todos los medios. Y justamente porque hablamos de Malí, vamos a escuchar música de Malí. ¿Les parece? Está sonando acá, así, por primera vez, música de Malí en el Redondel, música desde el África, canciones que solamente podés escuchar en este programa de radio. Thank you.

oscura, ese oscuro tiempo en el que Hitler gobernó Alemania. Ha hablado y mucho. Es terrible, me parece terrible que hable una persona así, me parece terrible que alguien lo quiera escuchar. También me parece terrible que haya un periodismo que le parezca interesante entrevistar a un asesino y escuchar con atención cualquier tipo de declaración que pueda dar. Casi nada de lo que pueda decir puede resultar esclarecedor o interesante. No hay ningún razonamiento detrás de algo tan terrible como asesinar a miles de personas y reconocerlo y explicarlo y explicar de qué manera se instaló una dictadura, como todos lo sabemos, no solo a decir verdad, casi utilizando como excusa la existencia de la guerrilla urbana que vivía la Argentina para la década del 70, y más que todo, más que con el objetivo de ir sobre esa guerrilla que existía definitivamente, el objetivo era otro, era la censura a los medios, era instalar un proyecto económico que de otra manera jamás nadie hubiera votado, ninguno de los dos partidos mayoritarios que ganaron en la Argentina durante el siglo XX, tanto el radicalismo como el peronismo, jamás hubieran aplicado la política económica que comienza con la dictadura en 1976, fue, como decíamos, bastante más que la persecución de guerrilleros, fue la persecución de intelectuales, de sindicalistas, de jóvenes, de estudiantes, de gente que no tenía absolutamente nada que ver con la lucha armada. Fue el robo de bebés en forma sistemática, el crecimiento terrible de la deuda externa, la experiencia de una guerra internacional en la que fuimos como país todos involucrados, también la censura, el control sobre la cultura, los medios, los libros, absolutamente bastante más que esta idea que el mismo Videla y otros sectores siempre trabajan, ¿no? Bueno, era una guerra, bueno, más allá del absurdo de creer que cuando hay una situación de conflicto interno se puede llamar guerra, qué distorsión del concepto de la palabra guerra, o qué tecnicismo medio absurdo que viola hasta el sentido común creer que un conflicto de guerrillas, eventualmente como el que muchos países han tenido, se resuelve o se soluciona haciendo terrorismo de Estado, dando un golpe, censurando todo, implantando un modelo económico nefasto y en vez de, en todo caso, detener y juzgar por eventuales delitos a quienes corresponda, secuestrando, asesinando, torturando, haciendo desaparecer, robando bebés, tirando gente viva al mar y etcétera, etcétera. No quiero hablar de Videla, es un personaje nefasto, pero sí quiero hablar de lo que representa la dictadura y de qué importante seguir recordando ese periodo terrible de la historia argentina, el más terrible, sin dudas, desde que existimos como país, como nación, como virreinato del Río de la Plata, desde que algún español pisó estas tierras. Es lo más oscuro han sido esos años, que todavía lamentablemente hay gente que revaloriza desde algún lugar. Es casi imposible revalorizar desde algún lugar esos años de la historia argentina. Así que quería hacer esta última mención porque bueno, por lo que me interesa, no me interesa ni contar lo que dijo, sí me parece interesante esto de que haya reconocido que en este plan no estuvieron solo las Fuerzas Armadas, no solo los sectores civiles, sino también empresarios, empresas que dieron nombres de personas a secuestrar porque les generaban otros problemas que no tenían nada que ver con una situación, vuelvo a esto, de violencia armada, ¿no? También dieron nombres e invitaban para disciplinar a que el gobierno de facto secuestrara a gremialistas o sindicalistas que reclamaban sueldos o que les eran un problema a las empresas, y muchos empresarios y muchas empresas de renombre colaboraron y participaron. Es terrible hablar de lo que ocurrió en la Argentina en esos años y cómo los sectores de poder convalidaron, ignoraron, apoyaron, miraron para otro lado o hasta hicieron negocios con la dictadura. Pareciera que prácticamente no hay sector poderoso de la Argentina que en aquel momento se haya esté indemne, ¿sí?, de sus vínculos, de unos vínculos nefastos con estas personas nefastas también. Bien, se acabó el programa, me voy con esto, fue lo último, muy duro, lástima que cerramos el programa con este tema, pero bueno, el redondel es esto, es justamente las noticias de la semana y lo que nos llama la atención, algunas más duras, otras menos, algunas tomadas con un poco más de humor y más relajados, y otras como esto que nos angustian, aunque hayan pasado ya 30 años y nos siguen preocupando, más de 30 años definitivamente. Bien, gente, gracias por todo, como siempre, excelente semana, cuídense, mi nombre es Nicolás Elevi y estamos en contacto, nos oímos en 7 días. Chau, chau. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea, una sola línea, el redondel. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El redondel, periodismo circular.